las noches yo te sueño abrazados mar y cielo, frío de nuevo, cierra tus ojos con la música de mis besos que vienen y van, recorren tu cuerpo. Hojas secas, lleva la corriente lentamente, te estremeces, te sumerges entre mis brazos y sientes nadar en las aguas de mi soledad que con tu amor se rompe. Cielo, yo te quiero, son tus besos, miel y fuego, riachuelos, sensaciones de felicidad, de tristeza, corazón que sin tu amor